música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pues buenas noches, pueblo. Estamos aquí en Música Híbrida. Y bueno, esta ocasión tenemos a un gran músico. Ya estamos platicando con él. Y la neta tiene una gran trayectoria dentro de este aspecto y de esto de la música independiente. Y me gustaría que te presentaras, por favor. Hola, hola. Un saludo para todos. Aquí estamos platicando con el buen Orlando. Yo soy vulgarmente conocido como Yayo Basuro. Y pues vamos a estar aquí platicando acerca de Orquesta Basura y más cosas. Ahora me gustaría así rápidamente que presentaras a tus compañeros. Claro que sí, bueno, pues Orquesta Basura se forma por 4 músicos, jóvenes músicos. Voy a comenzar con mi compañero Forrest. Él toca sobre todo los alientos en la banda, toca el manguerete, el clarinete de manguera, es un clarinete que hicimos con manguera, toca el cazoo, la trompecabeza. También les presento a mi compañera Ami. Ella toca la percusión, el peviolinche, que es un violín de PVC. Mi compañero Oscar, él sobre todo toca las cuerdas, el banjo, tenemos un banjo por ahí, el banjo trastedemas, la guilátara, que es una guitarra de latas, y pues bueno, su servidor que toca sobre todo las cuerdas graves, ¿no? El contrabajo de PVC y el bajo, ¿no? El bajón que le llamamos. Y bueno, para empezar, vamos a escuchar Miss Chichi Higgins, una de las variaciones a Le Luthier, y que regresando ya nos platicará Yayo qué onda con esto. Regresamos. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y recuerden que estamos aquí con Yayo Basuro, que pertenece al grupo de la Orquesta Basura. Y bueno, Yayo, ¿cómo se conforma la orquesta? Pues mira, la orquesta, hay dos factores importantes, ¿no? Que tienen mucho que ver con la formación de lo que ahora conocemos como Orquesta Basura. El primero de ellos fue que tuvimos toda la fortuna de conocer a un grupo argentino llamado Le Luthier. Ellos, pues es un quinteto argentino allá de los 70s, de los 60s, ¿no? Empezaban en los 60s. Pues estas personas son unos artistas increíbles que hacen humor, pero aparte sus instrumentos musicales que utilizan los construyen con artefactos muy comunes, ¿no? Tuvimos la fortuna, Forrest y yo, de toparlos, ¿no? De verlos cuando estábamos muy niños, y pues eso nos cambió la vida por completo, ¿no? Porque fue en un tiempo en el que pues éramos unos niños que teníamos que ir a la escuela, que teníamos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, al conocerlos nos dimos cuenta de que, a pesar de que no teníamos un instrumento musical para ejecutar música, sí, musical para ejecutar música. Ahora apliqué las de Daniel Rabinovich. Sí. Nos dimos cuenta que por medio de echarle un poquito de creatividad, de echar mano de lo que tienes ahí al alcance, que pues no funciona, que ya no tiene una vida útil, que no sirve, podrás construir algo que te puede ayudar para hacer música, ¿no? En este caso, pues conocimos a Le Luthier y decidimos, pues vamos a intentar hacer algo, ¿no? Mira, ellos hicieron esto, les funcionó, vamos a ver si nosotros podemos construir instrumentos por el simple y sencillamente el hecho de jugar a tocar, ¿no? En ese tiempo éramos niños y no teníamos todavía como la idea de no veíamos la música como una forma de trabajo, ¿no? En ese tiempo lo que nos interesaba era tocar lo que fuera, pero tocar, ¿no? Y poco a poco pues se fueron mejorando los instrumentos y esta onda, ¿no? Y la segunda pues fue esto, ¿no? La causa de no tener la lana para comprar los instrumentos, ¿no? Entonces fue de, va, órale, no hay dinero, pero mira, tenemos ahí un PVC, tenemos ahí unas ollas, tenemos ahí madera, tenemos ahí cuerdas, instrumentos viejos, vamos a echar mano de ello y vamos a intentar construir un instrumento para poder tocar y divertirnos, ¿no? Porque éramos unos niños y jugábamos a ser músicos y a divertirnos. Entonces, ¿cuál fue el primer instrumento que hicieron o que fabricaron? Pues mira, yo creo, estoy casi seguro que el primer instrumento que se fabricó fue el banjo trastedemas. Este banjo trastedemas está hecho con una olla de peltre. El brazo era parte de una guitarra de mis años mozos cuando empezaba a tocar. Era un niño que tenía una guitarra como de, pues así muy chiquita, ¿no? Era una guitarra en la que uno podía tocar, pero una guitarra chiquita, o sea, para niño. Y ya estaba toda destartalada, ¿no? Pudimos rescatar el brazo y, bueno, con la ayuda de herramienta pudimos unirlo a la olla y ahí construimos nuestro primer banjo trastedemas. Yo creo que ese fue el primer instrumento que se construyó informal, ¿no? Meramente. Antes se habían hecho ahí unas pruebas con instrumentos viejos, pero pues más bien eran como experimentos, ¿no? Y este fue como el primer instrumento funcional. Enseguidita recuerdo que hicimos el pevioloche, que es un contrabajo de PVC. Lo hicimos también, ¿no? Al poco tiempo. Entonces, previo al pevioloche habíamos hecho uno con cartón que le llamábamos el... no recuerdo ni el nombre, o sea, porque tuvimos un concurso ahí en el UNAM de humor y llevamos este instrumento que era... Pues era como un contrabajo con cartón, con un tubo de cartón, y pues no funcionó, ¿no? Entonces ahí tuve que pedir un bajo prestado porque pues no funcionó esa onda. Fuimos por la revancha y construimos el pevioloche y hasta la fecha sigue sonando, ¿no? Yo creo que esos dos instrumentos, junto con el kazoo también, obviamente, fueron los tres instrumentos que dieron inicio a Orquesta Basura, ¿no? Pues bueno, pues vean que qué tan divertido y qué tan chido es de repente de las inquietudes del niño, pues intentar hacer música, ¿no? Que creo que es lo más padre. Y sí, efectivamente, Le Luthier ha sido como una base para muchos que hemos crecido con ese humor y con esa, pues como quitarnos el miedo de que hacer música es solamente hacerlo con instrumentos formales, ¿no? O profesionales. Sí, pues sí, yo creo que por ahí muchos dicen que sienten o piensan que al tener el mejor instrumento de la mejor marca van a ser muy buenos músicos. Y para mi forma de verlo, yo creo que están equivocados de cierta forma, ¿no? Y no porque nosotros toquemos con instrumentos informales y seamos buenos músicos, o sea, no, realmente nosotros no nos consideramos ni siquiera buenos músicos, ¿no? Pero pues es una realidad que hay mucha gente talentosa, ¿no? En las calles, en los pueblos, en muchos lugares, que tienen instrumentos muy austeros, ¿no? De la mejor marca, ¿no? Incluso instrumentos que también hacen ellos y pueden hacer buena música, ¿no? Y hay muchos ejemplos también de chicos, de personas que tienen instrumentos de marca y realmente no los tienen tocar, o los cuelgan ahí en un clavo en su cuarto, o los tienen ahí arrumbados, ¿no? Entonces, pues sí, el instrumento no hace al músico, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con nuestro segundo track. Más bien segundo y tercer track, porque vienen como embonados. Y la primera se llama Desechécuaro y la segunda Miami, que también es como un juego de palabras, que bueno, ya regresando, ya yo nos explicará qué onda con esto. Entonces regresamos y bueno, ahí les dejo esto. Existe un pueblo imaginario ubicado muy cerquita de la realidad llamado Desechécuaro, que significa lugar del desecho. Aquí vivimos nosotros, los Desechécacas. Es donde nació Orquesta Basura. Y uno, y dos, un, dos, tres, cuatro. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. A ver, cuéntame, ¿qué onda con esta onda de Desechécuaro y este juego de palabras de Miami? Ok, pues bueno, Desechécuaro, ¿no? Les comento un poquito qué es Desechécuaro, ¿no? Entonces, nosotros dentro de Orquesta Basura creamos una pequeña historia ficticia que está muy cercana a la realidad. Desechécuaro es un pueblo imaginario donde todas las personas que viven ahí utilizan la basura para construir la ciudad, bueno, el pueblo, ¿no? Y pues a nosotros como músicos nos toca la parte de construir los instrumentos musicales, ¿no? de Sechécuaro es el pueblo imaginario donde la basura de las grandes ciudades nos llega allá, y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con ello, y la forma de darle la utilidad es construir casas con PET, por ejemplo, ¿no? Instrumentos musicales con basura. Entonces es como esta pequeña historia, ¿no? De crear un poquito de conciencia en que la basura a veces está poco valorada, ¿no? Cuando realmente puedes encontrar ahí la materia prima para hacer muchas cosas, ¿no? Y en cuanto a lo de Miami, pues bueno, es como muy obvio que esa canción la compuso Forest, cuya relación amorosa es con Ami, de Orquesta Basura también. Y pues bueno, le compuse esta canción y este juego de palabras de Miami, ¿no? O sea, en realidad el tema es Miami, o sea, de mi ella, ¿no? Mi mujer. Pero pues le puse el género acá medio Big Band, ¿no? Y jugando un poquito con este lugar de Estados Unidos, ¿no? De Miami. Entonces, pues ahí le puso Miami, ¿no? Entonces, sí, nada más sería eso. Ahora, precisamente regresando un poquito, ¿qué es lo que hace ser a un músico? Carambas. Pues, como te comentaba fuera del aire, yo creo que lo que hace un músico es la necesidad por decir algo, por transmitir algún mensaje, algún pensamiento, algún sentimiento, algo, ¿no? Por medio de la música. Para ello no es importante tener el mejor instrumento, ni la mejor educación musical, ni, vamos, siquiera la mejor, pues no sé, la mejor voz, ¿no? O sea, pues más bien es la necesidad de decir algo, ¿no? De transmitirle algo a la gente, ¿no? Y que la gente lo escuche de obvia forma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace un músico, y no el instrumento, ni el lugar donde toques, ni la ropa que uses, ni esas cosas, ¿no? Eso yo creo que va más allá, ¿no? Es muy superficial. Entonces, el hecho de que tú quieras cantar una canción y hablar de tu canción acerca de una mujer, de algo que te pasó, no sé, algo, ¿no? Porque muchas veces no sabes cómo la gente se puede identificar contigo, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, yo creo que todos compartimos muchas cosas, muchos pensamientos, a lo mejor, ¿no? Entonces, pues, si tú hablas de una canción que a alguien se siente identificado, pues tú le estás compartiendo algo que te pasó a ti, que también le pasa a ellos, y que por medio de la música pueden disfrutar ambos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace un músico, al menos en como en mi idea general, ¿no? De esto. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida. Vamos con el siguiente, con los siguientes tracks, uno que se llama Voladores y el otro que se llama Cumbia de las Moscas, y esto me va a permitir cuestionarlo en otro sentido, que ya hablaremos después de que lleguen estos tracks. Así que les dejamos esto, pónganse a bailar, a pasear el callo, dirían por allá. Entonces, recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y regresamos en un rato. Nuestro pequeño pueblo parece un gran bote de basura, ya que los desechos de las grandes ciudades los depositan aquí. Esto beneficia a un pequeño insecto que realiza una migración volando desde Colombia en cierta época del año. Es el animal representativo de Sechécuaro, las moscas. We'll be right back. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos aquí con Yayo Basuro, nada más. Y bueno, Yayo, estas dos canciones que acabamos de escuchar, pues me permiten preguntarte, ¿qué hay con la música popular y la música académica? A ver, cuéntanos. Bueno, pues mira, Orquesta Basura, los cuatro estudiamos música de la forma académica, por así decirlo, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y bueno, pues hemos encontrado un poquito como esta onda de que la música popular y la música occidental, culta o clásica, que le llaman, están peleadas, ¿no? De cierta forma. Particularmente pienso que pues no deberían de ser así, ¿no? Porque pues realmente es música y no sabemos un parámetro para saber cuál música es mejor o peor. Y para empezar, la música no es una competencia, ¿no? O sea, yo la música la veo como... yo la música no la veo para competir, sino para compartir, ¿no? Y desde ahí pues tengo como conflicto con estas cosas. Pues en la escuela sí te enseñan acerca de la armonía, de la teoría del contrapunto, ¿no? Del solfeo, pues las sinfonías, sonatas, ¿no? Que es música muy hermosa, ¿no? Y es música que ha trascendido a lo largo del tiempo y hasta nuestras fechas seguimos escuchándolo, ¿no? Con las orquestas sinfónicas, filarmónicas, ¿no? Pero también hay música popular que tiene muchísimo tiempo, ¿no? Y un claro ejemplo que hay música popular y muy compleja es el jazz, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de que la música popular puede ser música muy, muy completa, ¿no? Increíblemente completa y compleja, ¿no? Y más allá, en mi caso particular, por ejemplo, yo crecí en el barrio, ¿no? Yo soy allá de la San Felipe de Jesús. Entonces ahí constantemente estoy escuchando sonideros, cumbias, ¿no? Grupos versátiles, banda, cha-cha-cha, danzón. Entonces, incluso algunos de mis familiares tocaban en grupos de música vernácula, ¿no? Entonces tuve como esa formación popular, de cierta manera. Y yo creo que muchas de las cosas que he aprendido como músico me las ha enseñado la misma calle, la misma vida, ¿no? El hecho de escuchar música de todo tipo, yo creo que también es una forma muy, muy bonita que el músico... Hay mucho músico lírico, mucho músico empírico que son fantásticamente increíbles, ¿no? Mucha de la música popular no lleva una notación, ¿no? Mucha de esta música es meramente... pues empírica, ¿no? Es de tradición que el abuelo le enseña al nieto a tocar el violín en algún son, por ejemplo, ¿no? Y no es necesario una partitura, ¿no? Que bueno, para el músico yo creo que entre más sepas, ¿no? De conceptos musicales, pues más enriquecedor va a ser, ¿no? Tu formación como músico. Entonces, pues yo lo único que podría aconsejar un poquito es que ustedes, amigos músicos, si estudian música, qué bueno que vean la música de esa forma, ¿no? Que puedan tocar una sonata de Mozart, ¿no? Pero sería también muy bonito que puedan tocar una cumbia, una salsa de Funny All Stars, ¿no? Que fue una orquesta de salsa increíblemente genial, ¿no? Entonces, la música no tiene que estar peleada, la música es por sí sola, la música no tiene música de fecha de caducidad y la música, a fin de cuentas, es compartir, ¿no? Y no competir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pensaría de este tema. Además, también me parece muy curioso, ahorita hablando de la San Felipe, también era un lugar de mucho sonidero, ¿no? De sonidero y mucho punk. También allá hay la leyenda urbana de que muchas bandas de punk andaban por allá, ¿no? Una que me viene ahorita a la mente es Trisomia 21, creo que se llaman, que dentro del género del punk, ¿no? Me van a matar, güey. Del punk, pues es como un grupo muy, muy famosón. Pues allá anduvo, ¿no? Allá andaba el rol. De hecho, el Panteón Rococó en sus inicios, ¿no? Ensayaban ahí en Atlacomulco, ahí por el mercado, ¿no? Entonces, y ve lo que han logrado ahora, ¿no? Y entonces, y pues sí, estás en contacto con el movimiento sonidero, estás en contacto con mucho, mucho, ¿no? De hecho, ahí en la 25 de julio hay un teatro que se llama Carlos Colorado, ¿no? Si no mal recuerdo, que es el nombre de uno de los santaneros, ¿no? Creo que ese es el dato, la neta no recuerdo. Entonces, pues ahí está muy padre porque cada aniversario viene a tocar la Sonora Santanera y pues arma el bailongo, ¿no? Entonces está súper, súper chido. E incluso ahí hay también una iglesia muy padre que se llama El Señor de la Cañita por la 25 de julio. Y ahí un familiar mío está armando ahí como eventos culturales y hace poco llevó un cuarteto barroco, ¿no? Entonces está bien chido porque la gente que está acostumbrada a escuchar la cumbia, ¿no? Escuchar la santanera, escuchar otro tipo de música, tiene el acercamiento con música barroca, ¿no? Entonces a la gente le gusta, ¿no? Y también... hay un poco este cliché en general de que a la gente que le gusta la música popular no le puede gustar la música clásica porque no le entiende, ¿no? Entonces yo creo que también eso es una completa volada, porque pues hay mucha gente que se acerca, ¿no?, a ver estos eventos gratuitos que hay, y también hay mucha gente que no puede ir a ver una orquesta sinfónica porque a veces son muy caros los boletos, ¿no? O hay gente que le gustaría entrar en contacto con la ópera y no puede ir a una ópera porque no puede pagar un boleto para ver la ópera, ¿no? Pero yo creo que si, por ejemplo, la ópera fuera gratuita, yo creo que mucha de la gente que tiene ganas de conocerla, pero que está limitada de dinero, podría verla y podría disfrutarla y podría comprenderla, así como un músico académico podría a lo mejor dejar un poquito esta cuestión de sentirse más, ¿no? Porque quieras o no, muchos de los músicos se encierran mucho en esta creencia de que yo soy el chingón, yo soy el que la sabe, yo soy el que estudia, y se olvidan de que pues hay otras cosas que no solo es la música culta, ¿no? Y tener esa barrera de sentir ese aire de grandeza, pues te limita a no escuchar grandes manifestaciones musicales que hay por todos lados, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, lo estamos pasando chido acá. Y bueno, vamos con otros dos tracks que se llama Vals al Baño, que por cierto vamos a aprovechar ahorita en el corte, y Tarandantela, que bueno, ya nos explicará, y les dejamos con esto y ahorita regresamos. Popo, caca, caca, caca, caca, caca, caca. El nuestro es un pueblo noble en todos los sentidos, en donde todo lo feo se vuelve bonito. Es el caso de la palabra tarada, que para nosotros los de Sechecacas significa belleza. Taradantela, un piropo musical a la italiana. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, a ver, cuéntanos qué onda con el vals al baño. Bueno, yo ya fui. Aproveché este corte. Sí, yo no pude ir porque te tardaste mucho, pero... No, pues esta onda del vals al baño es como... También la mayoría de los títulos de nuestras canciones, jugamos un poquito con este humor, ¿no? Del juego de palabras. Entonces, por ahí ese lo hizo Forest, ¿no? El vals al baño. Y pues sí fue jugar como con el juego de palabras de vals y de baño, ¿no? Entonces, vamos a juntarnos de un güey que fue al baño. Vals al baño. Y así, ¿no? De cosas tan simples surgen estas cosas. Y pues la otra fue la tarde. Dantela, que en una ocasión una bella italiana nos vino a visitar, se llama Pambasolini, nos vino a visitar aquí a Desechecuaro, y yo me enamoré profundamente de ella. Y bueno, pues Desechecuaro es el lugar donde todo lo feo se vuelve bonito, y la palabra tarada es un piropo, pero lamentablemente ella no lo entendió así, me dio una cachetada y se largó. Entonces, pues como le extrañábamos mucho, dijimos, vamos a componerle esta taradantela en su honor, para que cada que toquemos esta pieza, de cierta forma la traigamos a nuestros recuerdos, ¿no? Háblanos de este disco que estamos escuchando en estos momentos. Ok, pues este es nuestro segundo disco, se llama Desecho en México. Y bueno, no sé si puedo hablar un poquito previo del primero para dar el paso al segundo. Sí, a ver, venga, venga. Es que bueno, Orquesta Basura ya cuenta con dos materiales discográficos. Ajá. El primero fue algo muy padre porque ocupamos esta onda de también, ¿no?, de resolver la situación con lo que se tenga a la mano. La gente al principio nos empezaba a pedir nuestra música, pero pues no teníamos la forma de grabar en un estudio porque la mayoría eran caros, no teníamos el recurso, pero teníamos al alcance un deck de cassette donde podíamos grabar ahí. Entonces, pues ahí nos tienes, ¿no?, todos en un cuartito apretaditos grabando, ¿no? El primer disco se llama Primeros Fracasos y el nombre pues es que porque no sabíamos cómo iba a funcionar. Entonces dijimos, bueno, si llama Primeros Fracasos, pues ya está justificado, ¿no?, que no pasó nada con el disco. Pero fíjate que qué bonito, es un disco que te digo que grabamos en el cassette, posteriormente lo pasamos a un CD y pues, ahorita ya tendríamos como entre 20.000 y 25.000 copias vendidas de ese disco, que es un disco que nosotros fabricamos a mano, ¿no? O sea, llevamos 4 años ahí repartiéndolo, dejándolo, vendiéndolo. Y pues ahí yo creo que alguien, si se asoma ahí en su librero, en el lugar donde guarda sus discos, probablemente tenga alguno por ahí, porque pues sí ha dado el rol en muchos lados, ¿no? En la República, de hecho, cuando vamos a tocar fuera, pues mucha gente ya lo tiene. Y este segundo disco ya lo grabamos en un estudio más bonito. Nos dieron la oportunidad de grabar nuestros amigos, el ingeniero Daniel Robledo y nuestro amigo Javo. Y este estudio se llama El Faro. Nada que ver con la fábrica de artes y oficios, ¿eh? Nada, nada. Pues, ¿algo con los cigarrillos? Tampoco, tampoco, no. Es el Faro Diseño Auditivo. Ellos nos dieron la oportunidad de grabar este disco que se llama Desecho en México, lo vuelvo a repetir. Y pues bueno, ahí ya metimos rolas que compusimos especialmente para ese disco. La temática fue que hablábamos de Desechecuaro, ¿no? Incluso en la portada del disco fue el diseño del disco en general lo hizo un amigo, un artista plástico de ahí de La Esmeralda, Juan Carlos Armas. Él nos hizo un dibujo del Desechecuaro en acuarela. Entonces ahí pone los personajes, ¿no?, que van saliendo ahí de nuestro pueblo. Y está muy bonito, es un disco que a nosotros nos le tenemos mucho cariño, ¿no?, porque nos ha abierto las puertas de muchas cosas. Y aparte pues también estamos muy contentos porque ya lo van a poder adquirir muy fácilmente. Al principio pues solo lo podían encontrar en nuestras presentaciones, pero ahorita ya con esto de la tecnología y sobre todo porque nos ha ido muy bien gracias a la gente que nos ha apoyado, que nos mantiene ahí pues luchando, ¿no?, por hacernos un lugar en la escena independiente. Está muy padre porque el disco ya lo pueden encontrar en iTunes, por ejemplo, ¿no? Y ya por ahí nos dieron el dato que ya lo han comprado gente de República Checa, de Canadá, de Alemania, ¿no? Entonces nosotros, puta, pues cómo llegamos ahí, quién sabe, pero gracias, ¿no? Y y bueno, ya en esta semana ya vamos a estar en tiendas y librerías de todo el país, ¿no? Ahí por, si se acercan ustedes al Mixup, a Gandhi, al Sótano, estas cosas, pues pidan nuestro disco de Orquesta Basura y pues ahí lo van a encontrar al alcance, buen precio, y pues ojalá nos puedan ayudar con la difusión, sobre todo de boca en boca, y ojalá les guste el disco, que a fin de cuentas es algo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, pues ahí tienen el dato, recuerden que estamos en Música Híbrida, y vamos con el siguiente track que se llama Ojos Negros y regresamos en un rato. We'll be right back. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, me acabo de acordar que me llamo Orlando Canseco. Que siempre se me olvida dar mi nombre al principio. Y bueno, aquí Yayo se anda riendo de mi desmemoria. Y bueno, ahora quiero que me expliques quién compone todo el material o cómo se organizan para los arreglos. ¿Qué pasa ahí en la cuestión creativa, Yayo? Pues bueno, por lo regular, entre Forest y yo componemos la gran mayoría de la música de orquesta, pero todos le metemos de la cosecha, ¿sabes? Entonces de pronto alguien puede llegar con una idea y entre todos, ¿no? No, pues nos gusta esto, y si metemos esto, y si sacamos esto, o cambiamos instrumentos, ¿no? Entonces entre todos aportamos esta cuestión. Y pues sí, los créditos en general nos gusta que se le den a quien compone, pues a toda la orquesta basura, ¿no? Porque todos somos parte importante de las piezas musicales y pues te digo, cada quien le mete de su cosecha en lo que le toca hacer, ¿no? En ese sentido, no sé, ya yo personalmente o el grupo, ¿creen los liderazgos? No. Y de hecho es algo muy bonito porque este es un proyecto independiente, ¿no? Totalmente independiente. No tenemos manager, ni disquera, nada, ¿no? Es un proyecto que la gente nos mantiene ahí, ¿no? Y por la gente hacemos todo lo que hacemos. Es bonito porque aquí en Orquesta Basura, los cinco, o sea, incluyo también a nuestro ingeniero de sonido, Raúl, porque él también es importante, ¿no? Él es el basuro que no toca, por ejemplo. Pero es importante para que los instrumentos que hacemos suenen, ¿no? Y nos echa mucho la mano en ese sentido y todos tenemos el mismo poder, por así decirlo, ¿no? En orquesta no hacemos algo sin la autorización de los cinco. Si alguien no puede o no quiere o no está de acuerdo, no se hace, ¿no? Entonces es algo padre porque esto nos ha mantenido elocuentes, nos ha mantenido conscientes y no hemos tenido pues broncas de ningún tipo, ¿no? Ni por lana, ni por que nos guste el reflector, no, nada de eso, ¿no? Estamos conscientes de que somos cinco personas, que cada quien hace una parte importante en orquesta, que todos nos debemos a todos, ¿no? Y eso es bonito porque yo creo que es la magia de que este proyecto siga y siga y siga. Ahora bien, tú esto lo puedes llevar a otro ámbito social, político. ¿Necesitamos de líderes? Ya hablando así más directamente, ¿necesitamos ya de líderes, Yayo? Pues mira, a nosotros nos ha funcionado como orquesta que no necesitamos un líder para avanzar, ¿no? En el barco. Pues yo no sé si en un aspecto político, social, la gente necesite líderes, porque luego los líderes que tenemos son unos perfectos tontos y yo creo que lo que menos necesitamos es gente poco preparada para estar en cargos, ¿no? En cargos gubernamentales, en cargos políticos, en cargos sociales, ¿no? Yo creo que si la gente se organiza, la gente platica, aprenden a escuchar el uno al otro, yo creo que pueden avanzar sin problema alguno, ¿no? Pero es muy difícil en una sociedad como esta llegar a ello, ¿no? Entonces, yo no pienso, por ejemplo, en cambiar al mundo, ¿no? O sea, yo pienso primero en cambiarme a mí mismo, cambiar a mi familia, cambiar a mi entorno, a mi cuadra, a mi colonia, y de poco a poco se va creciendo a más, ¿no? Entonces, yo pienso que no todas las veces es necesario líder. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con los siguientes tracks, que se llama Puercos y American Elway, o El Güey Americano. Así es. Que ya nos explicará qué onda con estos dos tracks y regresamos en un rato. Cierto día nos visitó nuestro amigo norteamericano John Elway, al cual le descompusimos, en honor a nuestra amistad, el tema titulado en inglés American Elway, rebautizado en español como El Güey Americano. We'll be right back. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos aquí platicando de un montón de redes, de todas estas redes que se van dando en la vida. Y bueno, platícanos un poquito qué onda con esto de puercos y esto de American Elway. Bueno, pues lo de los puercos, tenemos un gusto personal por estos animalitos, se los hacen muy extraordinarios. Y fue como rendirle un pequeño homenaje a todos los puerquitos del mundo. Que son tan... Es como muy bonito verlos ahí sin preocupaciones, tirados en el lodo y felices, ¿no? Y ya cuando llegan a las carnitas, pues ya no son tan felices, ¿no? Y nos hacen felices a muchos. Y bueno, lo otro de American Elway, pues es que en una ocasión llegó un norteamericano a nuestro pueblo de Sechécuaro, y este americano era muy superficial, era un carnal que para él era la tecnología, era la onda, y de pronto se da cuenta que hay otras alternativas, ¿no? Y entonces se queda enamorado del pueblo y bueno, cambia la tecnología por las cosas cotidianas y pasó de ser Elway a nuestro bien amigo Güey, ¿no? O sea, pasó de ser el güey a el güey, ¿no? O sea, como de cariño. Entonces, por ahí. Y nada más comentarle un poquito, porque seguramente la gente se está preguntando por qué tantos géneros musicales, ¿no? Pues es que Orquesta Basura, nosotros le llamamos a nuestra música Yasura, porque es como este conjunto de tocar toda la música que nos gusta a cada uno de nosotros y tener la libertad de tocar cualquier música que se nos ocurra, ¿no? Y por eso escuchan una cumbia y este Dixieland, por ahí la tarantela. El Ojos Negros, ¿no? Que es un tema tradicional ruso, una polka. Entonces, ese es el género de Orquesta Basura, ¿no? El Yasura, que incluye muchos géneros musicales. En ese sentido, entonces, sería como música híbrida, ¿no? Digamos, en este sentido del programa, ¿no? Sí, muy, muy ad hoc en este espacio. Sí, es una aleación de muchas cosas. Ahora platícanos acerca de este nuevo proyecto que ya tienen en puerta para empezar a grabar. A ver, platícanos un poco. Pues sí, estamos muy contentos porque afortunadamente hemos tenido muy bien ha sido muy buena la respuesta de la gente a nuestra música, nuestro concepto, y pues ya este año estamos pensando en grabar nuestro tercer disco, y estamos en pláticas de hecho, y bueno, como en nuestros discos nos gusta invitar a la gente, a amigos músicos a grabar con nosotros, que de hecho se me pasó mencionar, en el Desecho en México grabaron con nosotros amigos músicos, grabó con nosotros Jesús Díaz y Noemí Espinosa de la sensacional Orquesta Lavadero, grabó Iván Lugo, que es un guitarrista de los años del CCH, muy bueno por cierto. También grabó con nosotros Oscar Pineda del Triciclo Circus Band y Darío Espinosa del Panteón Rococó, grabó con nosotros en este disco. Entonces, para el disco que queremos sacar este año, a finales de año, también por allá suenan algunos invitados, ¿no? Yayo González de Paté de Foix puede ser uno, Liber Terán puede ser otro, Pascual Reyes de San Pascualito Rey, incluso Natalia Lafourcade, también tenemos ahí a ver si la posibilidad de grabar algo con los carnales del Poder del Barrio, con el Cautín y el Giro. Entonces ahí andamos como viendo quién más, probablemente también colabore con nosotros Ale Preiser del Triciclo Circus Band. Entonces andamos ahí viendo con quién poder compartir nuestro trabajo y que también quieran compartir de su música con nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen, todo este proyecto que a mí en lo personal desde que los escuché la primera vez me agradó muchísimo. Y bueno, recuerden que estamos en Música Híbrida y ahora vamos con el hip hop y Richie Cop. Y entonces regresamos ya para despedirnos porque prácticamente ya el programa lamentablemente se está terminando, pero ha estado muy chido. Y los dejamos con estos tracks y regresamos en un rato. Los Desechécacas reutilizamos toda la basura que podemos para construir lo que necesitamos para vivir. Casas con botellas de PET, macetas con llantas, aretes con corcholatas, esculturas con semillas, instrumentos musicales, entre otros. De esta forma, se ahorra dinero y hasta ayudamos a nuestro planeta. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos aquí viendo el Palacio de Bellas Artes. La tarde está muy tranquila, sí. Bueno, aquí bajo la sombra, que el aire sopla y nos refresca bastante. Y, a ver, se te había olvidado comentar algo acerca de estas colaboraciones, a ver. Sí, bueno, lo que en el Desecho en México y en Primeros Fracasos, nuestra música tiene como peculiaridad que es muy instrumental, ¿no? O sea, no tiene ni letras. Pero para este nuevo disco que estamos preparando, hay las colaboraciones que comentaba hace un momento, probablemente sean en canciones que llevan letra, ¿no? Porque la misma gente nos ha pedido canciones para cantar, ¿no? Y entonces pues las colaboraciones probablemente vengan en las letras de las canciones, ¿no? Imagínense una canción, un vals cantado por Yayo de Pate de Foie, o como ven un son, pues sí, como un sonecito cantado por Natalia Lafourcade, pues estaría muy bonito, ¿no? Entonces es como lo que andamos buscando y las letras de algunas canciones que ya la gente empieza a conocer y a corear, y ahí ponen en las redes sociales un pasaje de la letra de alguna canción de Orquesta Basura. Entonces es muy bonito, así que va a estar muy bueno, espérenlo pronto. Y nosotros calculamos que ahí por más o menos octubre, noviembre, ya nos estamos metiendo a grabar al estudio para ver si lo tenemos listos por enero, febrero, quizá marzo, ¿no? Pero ya tenerlo disponible para toda la gente. ¿Esto también es una producción independiente o ya tienen quien les financie esta nueva obra? No, sigue siendo independiente. Yo creo que de las cosas que Orquesta Basura va a llevar siempre es la bandera del movimiento independiente bien arriba, ¿no? Porque también queremos que transmitirle a las bandas jóvenes que empiezan, a las bandas que siguen ahí luchando por un lugar, a las bandas que andan ahí en el rol con nosotros, transmitirle esto, ¿no? Que el movimiento independiente funciona, puede trabajar bien y puedes lograr grandes cosas con ello, ¿no? Entonces ahí vamos independientes y pues sí, todo nuestro trabajo se mueve a partir de eso. Ya saben, pueblo, pues apoyar este tipo de bandas que la verdad vale mucho la pena. Y bueno, ¿cómo te contacta la gente? ¿Dónde los encuentra? ¿Qué onda con eso? A ver. Ya, pues es muy fácil. Nos pueden seguir en Twitter. Estamos como @orquestabasura, todo minúsculo y pegado. Bueno, sí, todo junto. En Facebook estamos como Orquesta Basura. Ahí tenemos un Facebook en el que nos tenían que agregar, pero llegamos al límite de amigos. Pero hay una página, bueno, ahí de las del Face. Le dan un like y ahí nos pueden seguir. Se pueden entrar a nuestras presentaciones. También en YouTube búsquenos como Orquesta Basura, y en el correo orquestabasura@hotmail.com. Y algo bien bonito es que ya en cuestión de días, de semanas quizá, bueno, sí, en un par de semanas ya va a estar disponible nuestra página de internet www.orquestabasura.com, y ahí van a encontrar presentaciones, fotos de los instrumentos, material exclusivo para descargar, imágenes, muchas cosas. Ahí se van a poder encontrar nosotros, y ya ahí bien pronto, espérenlo. Y bueno, en mi personal, pues agréguenme en Facebook como Yayo Basuro, ahí me encuentran, y en el Twitter estoy igual, @YayoBasura. Entonces no hay pierde, hay cualquier cosa, gusten y manden, ahí nos pueden encontrar. Bueno, pues ya saben dónde localizarlos. No me queda más que darte las gracias por parte del programa, y qué chido que hayas venido. No, pues platicar contigo, estar buscando dónde hacer la entrevista por todo el... Que ahí ley seca, que ahí entonces tuvimos que tomar café. Exacto, andábamos buscando unas buenas cervezas, pero nos cerraron el changarro. Y bueno, pues ya lamentablemente no lo pudimos hacer, pero qué chido que se haya dado la entrevista. No, gracias. Y gracias. Y bueno, algo que quieras agregar más para nuestra gente, para nuestro pueblo que nos escucha. No, pues antes que nada agradecerte la oportunidad de este espacio, gracias a Música Híbrida y gracias a la gente que nos escucha. Y bueno, me restaría decirle dos cosas, ¿no? La primera es que ojalá nos puedan buscar nuestro trabajo, porque para nosotros es importante una opinión, un consejo, cualquier comentario, porque eso nos hace crecer como personas y como músicos. Y la segunda y la más importante es que construyan sus orquestas basuras en lo que hagan. Nosotros somos músicos, construimos instrumentos musicales, pero pues ustedes también pueden, no sé, a lo mejor en las tareas de la escuela, hacerlas con basura, no sé, a lo mejor un vestido, qué sé yo, ¿no? Entonces van a ver que es un medio muy bonito, porque así cuidan el medio ambiente, cuidan su bolsillo, se divierten, crean y la pasan bomba. No, pues muchas gracias, y recuerden también que más arte, menos guerras. Así es. ¿No? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Me despido, Orlando Canseco, y nos vemos la siguiente semana, y que tengan una semana muy chingona, y nos vemos pronto. Bye. Bye, cuídense mucho. Bye. Música híbrida.